Buenos días, qué gusto que nos sintoniza esta mañana para hablarle de lo que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la noche en su hermosa Sala Tlacná, que se encuentra ubicada en el Centro Cultural. Hoy, 29 de junio, a las 20:30 horas, la Orquesta Sinfónica de Jalapa nos presenta su programa denominado ¡Viva Viena! Esta Sinfónica de Jalapa esta noche nos lleva a un viaje maravilloso. Se trata de la primera escuela de Viena, en donde encontramos a Mozart, Haydn y Beethoven. Le saluda en la voz y en la producción del programa, Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Juan Guillermo Romero. Pues sí, abre el programa esta noche esta obertura maravillosa de Don Giovanni. La obertura de Don Giovanni, que se estrenó en Praga, era parte de una ópera bufa de dos actos que fue todo un éxito clamoroso. Y después de esta obertura, vamos a escuchar, para entrar en la vida de Viena, la Sinfonía número 85, conocida como La Reina, de Joseph Haydn. Termina el programa con La Heroica, que es la Sinfonía número 3, de Ludwig van Beethoven. Pues sí, esta noche la orquesta nos ofrece un programa inspirado en Viena. Viena, que quiere decir blanco. Blanco, esta capital maravillosa de Europa, que ha sido el punto neurálgico de la música occidental, en donde en su primera escuela pues se vivía música de Mozart, Haydn y Beethoven, entre muchos otros músicos imprescindibles que compusieron y estrenaron algunas de sus más bellas obras en esta ciudad. Y de Mozart se interpreta esta obertura, la obertura Don Giovanni, considerada una de las tragicomedias más importantes del repertorio operístico. Numerosas y variadas son las leyendas sobre la oportunidad a que Mozart escribió la obertura Don Giovanni o el disoluto punito, que quiere decir el libertino castigado. Las hay que señalan que lo hizo el día previo al estreno. Algunos cuentan que no, que fue viceversa, que la acabó después de la ópera de este Don Giovanni disoluto. Una muy simpática refiere otra leyenda que luego de participar en una alegre velada en la víspera del estreno de este Don Giovanni, Wolfgang y Constanze se retiraron pasadas las 12 de la noche porque Wolfgang tenía que componer una obertura. No eran las mejores condiciones para Constanze. Logró mantener despierto a Mozart a base de una jarra de ponche y sabrosas historias que no paró de contarle en toda la noche. Pues sí, así después de que su esposa lo mantuvo despierto, Mozart ya alrededor de las 7 de la mañana, según cuenta, había terminado esta obertura. Sea como fuere, no era la primera vez ni la última en que Mozart componía una obra en un santiamén. Bueno, pues sí, Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los monstruos de la música en toda la historia del género humano, pues sí, escribía desde un santiamén, así en un minuto, cosas maravillosas como esta obertura. Si recordamos que él desde los 3 años ya se acercaba al piano alrededor de su hermana. ¿Qué tal que vamos a escuchar un poquito de su biografía? Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo. Era el hijo pequeño de Leopold Mozart, un célebre violinista de la familia real, y de Ana María Bertel. Entre todos sus hermanos, tan solo Wolfgang y su hermana mayor, Nannerl, sobrevivieron a la gran tasa de mortalidad infantil. Al nacer Wolfgang, su padre Leopold se dedicó de manera exclusiva a la formación de sus hijos. Nannerl recibió clases de piano con tan solo 7 años. Tiempo después, fue ella misma quien dio clases de piano a su hermano. Wolfgang, que tan solo tenía 4 años, tocaba a la perfección el clavicordio, y 2 años después ya sabía componer con el violín. En 1762, Leopold decidió presentar ante la alta aristocracia europea los fabulosos dotes de sus hijos. Los hermanos Mozart se convirtieron en grandes concertistas infantiles. Durante 4 años hicieron numerosos viajes por Gran Bretaña, Francia, Alemania y los Países Bajos. Mozart solía enfermar a menudo, lo que hacía que tuvieran que cancelar muchos de sus conciertos. Leopold fue quedándose sin dinero, y en 1766 tuvieron que finalizar su gira. En 1769 comenzaron una nueva gira por Austria. Un año después, en 1770, el Papa Clemente XIV le otorga al joven músico la Orden de la Espuela de Oro, con el título de caballero. Pero fue en 1771, estando en Italia, cuando recibió la protección de Giovanni Battista Martini, que le ayudó a ingresar en la Academia Filarmónica, con tan solo 16 años. En 1773, Mozart regresó a casa, pero no se sentía cómodo en Salzburgo, por lo que decidió buscar trabajo en Viena y Múnich, pero no obtuvo el resultado esperado. El 23 de septiembre de 1777 se marchó de nuevo en busca de empleo, visitando las ciudades de Augsburgo, Mannheim, París y Múnich, en compañía de su madre, pero obtuvieron el mismo resultado. Aún con todo, Mozart no perdía la esperanza y se dedicaba a componer durante sus viajes. El 14 de marzo de 1778, llegaron a París para continuar su búsqueda, pero la suerte seguía sin favorecer al joven músico. Ya no era el pequeño genio, había crecido y ya no destacaba como antes por su edad. No tenían apenas dinero para comer. En julio de 1778 falleció su madre, debido a su delicado estado de salud y la falta de cuidados que no podían permitirse. Tras la muerte de su madre en París, Mozart compuso la sonata para piano número 8, en la menor, y la sinfonía número 31, en re mayor. El 15 de enero de 1779, Mozart regresó a Salzburgo, junto a su padre y su hermana. Allí obtuvo trabajo como organista y primer violinista de la corte. En enero de 1781, Mozart consiguió un gran éxito al estrenar su ópera, Idomeneo, Re di Creta. Durante ese mismo año, Wolfgang tuvo una gran discusión con su padre y con su patrón, y decidió marcharse a Viena para comenzar su carrera como intérprete y compositor independiente. En Viena, tuvo un gran comienzo, y pronto se consolidó como el mejor intérprete de teclado de la ciudad. En 1782 compuso la primera ópera alemana, con la que obtuvo una enorme aclamación del público. Al poco tiempo de establecerse en Viena, se fue a vivir con la familia Weber, que acogía huéspedes en su casa para poder pagar sus deudas, tras la muerte de Fridolin, el padre. Allí se enamoró de la pequeña de la familia, Constance, y el 4 de agosto de 1782 se casaron sin el consentimiento de ninguna de las dos familias. En total tuvieron 6 hijos, de los cuales tan solo sobrevivieron 2. Debido a los embarazos abortados, Constance se encontraba en un estado crítico de salud. Durante 2 años, Mozart se dedicó a estudiar las obras de otros artistas como Handel y Bach. También conoció a Joseph Haydn en Viena. En 1784, Mozart se dedicó a dar conciertos para piano y en 1785 compuso los 6 cuartetos, dedicados a su amigo Joseph Haydn, pero el público aún no aceptaba su estilo musical. En 1786, compuso el tema para la ópera, Las bodas de Fígaro. Mozart contrató a los mejores artistas y todo parecía mostrar que la obra sería un éxito absoluto, pero el público vienés descalificó la obra, tachándola de difícil y audaz. Tras su fracaso, la salud de Constance empeoró, el dinero faltaba, los encargos escaseaban y el desprecio de los bienes se aumentaba. Mozart tuvo que internar a Constance en un sanatorio, mientras él daba clases particulares para poder sobrevivir. Pero Mozart no desistía, durante ese tiempo compuso pequeña música nocturna y Sinfonía Júpiter. El 29 de octubre de 1787, le encargaron desde Praga la ópera Don Giovanni. El público quedó fascinado, pero Mozart regresó a Viena para estar cerca de su esposa. En 1790 compuso la ópera, Así hacen todas, obra que tuvo gran popularidad entre el público vienés. En 1791 compuso su última ópera, La flauta mágica, pero no pudo acudir al estreno, debido a su delicado estado de salud. El estado de salud de Mozart fue empeorando. Durante este tiempo, le fue encargada la misa de Requiem, de la recientemente fallecida esposa del conde Franz von Walsegg. Trabajó en ello hasta pocas horas antes de su muerte. Wolfgang Amadeus Mozart murió el 5 de diciembre de 1791, debido a una extraña enfermedad. Pues esta noche la orquesta nos trae gigantes, gigantes de la música, como esta sinfonía número 85, La Reina, de Joseph Haydn. Él compuso esta sinfonía en 1785 y, bueno, es parte de la vida de Viena. Para finalizar, sabemos que tenemos la heroica de Beethoven, pero vamos a hablar un poquito también de La Reina, de esta sinfonía número 85 de Joseph Haydn. Pues esta sinfonía se introduce en el 785 en París, casi a finales del 87, y es Antal Dorati quien la dirige en las primeras interpretaciones de esta obra de la Orquesta Sinfónica Nacional allá en París. Y pues si vemos, esta sinfonía requiere una flauta, dos oboes, dos fagot, dos cornos y las cuerdas. Su duración es más o menos de unos 22 minutos. Les quiero recordar que sigue en la dirección como invitado, director invitado, Ronald Solman, también en esta ocasión. Bueno, pues cuentan que mientras Haydn no se aventuraba más de 100 millas de su lugar de nacimiento, hasta que Johann Peter Salomon lo persuadió a venir a Londres en 1791, su música era conocida en todas partes. Fue publicado en Londres, París y Ámsterdam, así como en Viena. Y mientras era sirviente del establecimiento Esterhaz, bajo pues el más benevolente de los maestros, era libre de aceptar encargos y tenía patrones reales, tanto en Nápoles, España y Prusia. Pues cuando él se acerca a esta composición, se cuenta que Haydn se había convertido a la masonería poco antes de recibir esta comisión en París de la Sinfonía número 85. Se une a la Orden Masónica en Viena a instancias de Mozart el 11 de febrero de 1785, el día antes del cuarteto en el cual Mozart introdujo a alguno de los cuartetos de cuerda que él dedicó a Haydn. Y este último hizo su famosa declaración al padre de Mozart, reconociendo el genio supremo del compositor más joven. En cuanto a la enumeración de esta obra, la Sinfonía 85, conocida como La Reina, pues no es una guía confiable de la cronología de las obras de Haydn. E incluso dentro de los conjuntos de sinfonías que compuso para París y Londres, ya que se encuentra desordenada. Parece que el orden de esta sinfonía es más bien cronológico y fueron los familiares los que pusieron este número 85. Que pasa a ser el trabajo en el conjunto cuya fecha es más difícil de precisar. Pero bueno, tres de las seis sinfonías del set de París de Haydn tienen apodos y números. La número 82 en do mayor se llama El Oso. El 83 en sol menor se llama La Gallina, porque ciertos efectos en la música nos hacen sugerir este animal. Sin embargo, el título otorgado a esta número 85 no refleja el contenido de la música, sino que se presenta como un certificado de favor real, ya que era María Antonieta que declaró que esta sinfonía de Haydn era de sus favoritas. Y con su consentimiento, Haydn le designó la reina de Francia y apareció en la portada de la partitura cuando fue publicada por la casa Dimbó en 1788. Bueno, el caso es que el uso general ha acordado esta nombrar esta sinfonía como La Reina, que es la segunda obra que escucharemos después de la obertura Don Giovanni, que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche de conciertos. Así de que si usted decide pues ir a escuchar a nuestra orquesta, recuerde que los precios, el general 80 pesos, el palco 120 y el estudiante con credencial 30 pesos. Bueno, pues hemos estado escuchando parte de este primer movimiento de la Sinfonía La Reina de Haydn. Bueno, la Sinfonía de Haydn, denominada La Reina, que es un movimiento propiamente dicho, es un movimiento nítido con una gran elegancia. Lleva una línea cantabile en las voces superiores y se pone en contraste con un staccato angular en el bajo, y al comienzo del movimiento Haydn cita de forma poco característica, en una forma ligeramente disfrazada, una de sus composiciones anteriores, que es la apertura de la Sinfonía a Dios, que era la 45. Bueno, los movimientos que siguen es el movimiento Allegretto, luego tenemos un menueto, y hablando de estos movimientos, ya son movimientos lentos y no lentos de Haydn. El complaciente Allegretto de este trabajo es un excelente ejemplo, se titula Romance y es un conjunto de variaciones sobre una vieja canción popular, una canción popular francesa llamada La Gentil et June Lisette. Pues sí, la amable y joven Lisette. Por supuesto, Haydn estaba haciendo un cumplido muy bonito a su público parisino. En el movimiento del menueto, el minueto es distinguido por su vivacidad e ingenio. Es especialmente notable por su excelente trío, una sección llamativa en sí misma, comenzando con un solo de fagot y construyendo hasta un punto en el que, en palabras del señor Landon, conocedor de música, al tiempo aparece estar en pie, decía él. Todavía una manera mágica cuando Haydn gira su melodía sobre un punto de pedal gigante en los cornos. Es el exuberante presto final, es uno de los ejemplos más infecciosos y pulidos hasta el momento de la forma sonata rondó, en el que Haydn fue pionero, y pues ahí es donde se perfecciona el rondó. Sí, la Sinfonía Rey, La Reina, favorita de María Antonieta, que era entonces la reina consorte de Francia, esposa de Luis XVI. Esta es la única de las Sinfonías de París, cuyo sobrenombre tiene su origen en el siglo XVIII. Vamos a escuchar también un poquito de la vida de Haydn. Franz Josef Haydn, nacido en Rorau, Baja Austria, 31 de marzo de 1732, murió el 31 de mayo de 1809, fue uno de los más grandes compositores del periodo clásico de la música. Es muy conocido por adoptar las formas establecidas del cuarteto de sinfonía y cuerdas y, a través de la invención y la experimentación de toda la vida, formarlas en los poderosos medios de expresión musical que fueron reconocidos por los compositores a partir de entonces. Haydn trajo rasgos sinfónicos a la sonata para piano, también, y fue un maestro de la música de cámara en general. Sus majestuosas misas y sus entrañables obras corales también continúan como estandartes en el repertorio del concierto. Sus óperas, aunque ahora menos representadas, tienen un gran valor musical. Después de cantar en la Catedral de San Esteban de Viena durante la década de 1740 y de estudiar y trabajar en Viena durante la década de 1750, Haydn se convirtió en 1758 en el director musical del conde Fernando Maximiliano von Morzin en su finca de Lukave, cerca de Plzeň con acento circunflejo, Bohemia. En 1761, entró al servicio del príncipe Paul Anton Esterházy, en Eisenstadt, Austria. Por el resto de su vida, los príncipes Esterházy seguirían siendo sus protectores. Cuando el príncipe Anton murió en 1762, fue sucedido por el príncipe Nicolás, quien creó un ambiente extremadamente favorable para el desarrollo de Haydn como compositor. Puso a Haydn a cargo de un personal musical ampliado. El programa de Haydn incluía actuaciones diarias de música de cámara y, cada semana, dos actuaciones de ópera y dos conciertos formales. Para estas ocasiones compuso constantemente nuevas obras. La mayoría de sus aproximadamente 25 óperas, cerca de 85 de sus 107 sinfonías, y muchos de sus cuartetos de 83 cuerdas, así como numerosas otras obras, fueron compuestas entre 1761, cuando se unió al establecimiento de Esterházy, y la muerte del príncipe Nicolás en 1790. De especial interés son las obras del periodo 1768-74, a menudo conocidas como Sturm und Drang, Tormenta e Ímpetu, de Haydn, en el que fue particularmente inventivo en su búsqueda de nuevos estilos y formas. Representativos de este periodo son la Sinfonía número 45, la Sinfonía de Despedida, y los cuartetos de seis cuerdas del Opus 20, llamados los Cuartetos del Sol. A partir de la década de 1760, la fama de Haydn se extendió, primero a Viena y luego a toda Europa. En 1785-86 compuso un conjunto de seis sinfonías, las Sinfonías de París, Nums, 82-87, para ser interpretadas en un ciclo de conciertos en esa ciudad. Aunque la mayor parte del tiempo de Haydn estuvo en Esterházy y Eisenstadt, mantuvo contacto con la vida musical de la cercana Viena. La amistad entre Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-91, que vivió en Viena desde 1781 hasta su muerte en 1791, fue influyente y productiva para ambos compositores. Haydn también enseñó brevemente a Ludwig van Beethoven en Viena. Sus diferentes personalidades hicieron que esta reunión no fuera gratificante, pero Beethoven era un gran admirador de las obras de Haydn. En 1790, la vida de Haydn cambió radicalmente. El príncipe Anton, que sucedió al príncipe Nicolás en ese año, se preocupó poco por la música. Retuvo a Haydn nominalmente como director musical, pero no requirió nada de él. Así pues, Haydn era libre de componer y viajar como quisiera. En 1790 aceptó una invitación de Johann Peter Salomón, 1745-1815, uno de los principales empresarios londinenses, para componer y dirigir una serie de obras para un ciclo de conciertos públicos en esa ciudad. El día de Año Nuevo de 1791, llegó a Londres y permaneció allí durante 18 meses. En Inglaterra fue recibido con gran aclamación pública. La temporada de conciertos resultó en un gran éxito. Fue agasajado por la realeza, y la Universidad de Oxford le confirió un doctorado honorario. Regresó a Viena en 1792, pero a principios de 1794 viajó de nuevo a Inglaterra por invitación de Salomón para otro ciclo de conciertos, este más exitoso que el primero. La estimulación de las dos estancias de Haydn en Londres fue precisamente lo que el compositor necesitaba para realizar todo su potencial. Las 12 sinfonías que compuso para Londres, NUMS 93-104, generalmente llamadas las Sinfonías de Londres, representan el pináculo de su obra sinfónica. En el verano de 1795, regresó a Viena, donde vivió el resto de su vida. De particular importancia en este último periodo es su oratorio La Creación, 1798, su obra coral más famosa. Otras grandes composiciones de esta época son su oratorio de Seasons, 1801, sus últimas seis misas, 1796-1802, y sus últimos cuartetos de cuerda, opus 71-74, tres cuartetos cada uno, 76, seis cuartetos, y 77, dos cuartetos. Todas estas obras son grandes obras maestras. Se entiende que le gustara a María Antonieta esta sinfonía número 85 de Joseph Haydn. Y pues sí, el programa ha sido titulado Viva Viena, con los grandes de la primera escuela vienesa. Es en alemán, Wien. Es una ciudad austriaca en Europa Central, situada a orillas del Danubio, en el Valle de los Bosques de Viena, al pie de las primeras estribaciones de los Alpes. Actualmente es la capital de Austria y uno de sus 9 estados federados. Pero bueno, también después tenemos el platillo fuerte de esta noche, que sin duda la Sinfonía número 3, conocida como La Heroica, de Ludwig van Beethoven. Esta sinfonía, la número 3 en mi bemol mayor, opus 55, de Ludwig o Luis en español, Luis Beethoven, Ludwig van Beethoven, conocida como La Heroica, es una obra considerada por muchos como el amanecer del romanticismo musical, puesto que rompe varios esquemas de la tradicional sinfonía clásica. Sinfonía conocida como la Heroica estuvo inicialmente dedicada a Napoleón Bonaparte. Pero bueno, cuando Beethoven vio, se enteró de que Napoleón se había coronado él solito, ya no le gustó y le cambió el nombre por la Heroica. Es una sinfonía, es una de las obras más famosas de Beethoven, que originalmente pensaba dedicarla pues a este personaje tremendo, ¿no? A Napoleón. Y la idea de componer una sinfonía en honor del liberador de Europa, al parecer, le fue sugerida por el mariscal Jean-Baptiste Bernadotte, embajador de Francia en Viena, en esta ciudad blanca, en 1798. Antes de seguir hablando sobre esta sinfonía número 3, la Heroica de Beethoven, que es la tercera obra que nos presenta la Orquesta Sinfónica de Jalapa en este concierto denominado Viva Viena, que está dirigido por su director invitado Ronald Solman, vamos a escuchar un poquito hablar a este director, que también estuvo la semana pasada. Él es originario de Bélgica y empezó a estudiar música a los 4 años de edad. Fue alumno de importantes maestros en Francia, Italia y, pues claro, está Austria. Por eso él, pues, pensó en armar este programa. Su amplia trayectoria lo ha llevado a ser el actual director titular de la Orquesta Filarmónica de Pilsen en la República Checa. Y él nos habla un poquito sobre esta sinfonía número 3 de Beethoven y sobre el programa que nos trae la orquesta este 29 de junio aquí en la Sala Tlacna. Pienso que celebra porque es muy bella y que Beethoven era un grandísimo compositor. Es obviamente ayuda que tenga un título y que tiene una historia, el hecho que fue escrita a la memoria, empezó la creación como un homenaje hacia Napoleón, después él borró la dedicatoria porque Napoleón se convirtió en un emperador, entonces Beethoven era algo que Beethoven era muy demócrata, así que le dio mucho enojo, así que por todas esas razones sí es muy conocido, pero la verdad es que está conocida por ser una gran obra. Yo diría que es la primera sinfonía de este tamaño, la segunda ya tenía un tamaño más importante que la primera. La primera tenía el tamaño de las sinfonías de Haydn y de Mozart, y la tercera dura fácilmente un cuarto de hora o 20 minutos más que las más largas sinfonías escritas hasta entonces. Pues es una sinfonía en plena evolución, no es una sinfonía romántica, es una sinfonía clásica, pero que está saliendo de su forma original. Pero esto es la sinfonía de un compositor revolucionario de mente, revolucionario de estilo. Y, pero todavía es una sinfonía clásica, y más en la manera que la tocamos nosotros, que vamos realmente en el estilo de la primera escuela de Viena. De hecho, es lo interesante en este programa, y no es algo común, es que los tres compositores se conocían bien. Mozart conocía muy bien a Haydn, conoció a Beethoven, a quien habría tenido que ser de quien habría tenido que ser el profesor, pero Beethoven tuvo que regresar a Bonn porque se murió su mamá, y cuando regresó a Viena ya Mozart se había muerto y fue Haydn su profesor, así que, pero hay allí una línea, una transición muy importante entre los tres compositores. Pues espero que no se va a aburrir, espero todo lo contrario, que se va a fascinar y redescubrir música que probablemente conocen, muchos de ellos conocen muy bien, pero es siempre una aventura de venir a escuchar este tipo de música, como debe de ser siempre una aventura de venir a un concierto. Y haremos todo lo para que sea así. Pues estos son los comentarios del director invitado Ronald Solman, que viene desde Bélgica a dirigir nuestra orquesta, a traernos esta maravillosa, apasionante, bueno, es apasionante, la vida de Mozart, la vida de Haydn y sobre todo la de Beethoven, que pues ya desde los 32 años estaba sordo, ya casi no escuchaba, compone las últimas sinfonías maravillosas sin escuchar. Y él sufrió muchísimo su vida. Es interesante conocer un poquito de su vida. En otra ocasión, pues yo los invito a que se acerquen al internet para que conozcan la vida de Haydn. Hay una pieza que se llama Expediente Beethoven. Está buenísimo para que se enteren de la vida apasionada de este gran compositor que rompe con todo lo establecido. Y él inicia una nueva manera de entender la música que es infinita. O sea, los últimos escritos de Beethoven en que pues escribía sin escuchar, pues no sabemos hasta dónde hubiera llegado, y también muere joven. Pues sí, como había un aire de masonería allá en Viena en aquella época, pues ya saben que la Revolución Francesa es pues casi incitada por la masonería. Es Beethoven que admiraba los ideales de la Revolución Francesa encarnados en la figura de Napoleón Bonaparte, que después enloquece de poder y se corona él solo, y es cuando Beethoven dice, óigame no, óigame no, y le quita el nombre y le pone la heroica. Es este acto fue cuando en 1804. Es muy interesante toda la vida de la primera escuela de Viena, en donde se dan todos estos pues momentos de la vida de estos grandes compositores. Esta sinfonía heroica compuesta para festejar el devenir de un gran hombre, al final así la llama, sinfonía heroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. Este gran hombre era para Beethoven un ideal, un héroe no existente. Bueno, pero lo que encontramos en esta tercera sinfonía es básicamente el espíritu del heroísmo. Eso es lo que interesaba a Beethoven. Y si encontramos a un héroe, es el mismo héroe. Es Beethoven, el héroe de la música. Pues Sí, héroe que en medio de unos dolores insoportables, haciendo unos esfuerzos tremendos, nos trae una música maravillosa que queda para todos los tiempos. Esta tercera sinfonía fue la primera de Beethoven que se interpretó en París por parte de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio en marzo de 1828. Pues es precisamente en esta obra en donde se empiezan a romper los moldes de la sinfonía clásica. Por ejemplo, ninguna obra sinfónica de Haydn o Mozart dura el mínimo de 45 minutos que dura esta de Beethoven, y casi una hora con las repeticiones anotadas. Los estudiosos de Beethoven han señalado que esta sinfonía marca una especie de frontera entre las dos precedentes sinfonías, y esta se ha llegado incluso a hablar de un segundo estilo, aun cuando la cuarta sinfonía sería parcialmente dependiente del primer estilo. Pues los movimientos que la componen son un allegro con brío, una marcha fúnebre adagio assai, un scherzo allegro y un finale allegro molto, poco andante presto. Bueno, de esta sinfonía podríamos hablar muchísimo y también de la vida de Beethoven, pero desafortunadamente se nos acabó el programa, así de que ustedes se quedan en esa tarea para que vayan preparados esta noche a disfrutar de lleno este hermoso programa de Viva Viena, para conocer esta primera escuela, la primera escuela de Viena, en donde están los grandes Wolfgang Amadeus Mozart con la obertura Don Giovanni, Joseph Haydn con la sinfonía número 85 conocida como La Reina, y para terminar un boccato di Cardinale, la sinfonía número 3 heroica del gran y único Ludwig van Beethoven. Universidad Veracruzana presentó el ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción Silvia González Durán.